Estamos invitados a tomar Fernet. A la jarra le falta hielo, pero ya fue. Dame más Fernet. Levanta la mano y ponete a jeder. Si sos cumbiero.